Denuncia anónima 089. ¿Qué es? Recibe las denuncias relacionadas a la comisión de algún delito, así como información que permita identificar o localizar a quienes hayan participado en un acto ilícito, sin solicitar ni registrar datos que puedan poner en riesgo la identidad del denunciante. ¿Qué tipo de denuncias se pueden hacer al 089? Contrabando, prostitución de menores, homicidio, pandillerismo, piratería, privación ilegal de la libertad, persona con arma de fuego, secuestro, siembra de droga, tráfico de animales, tráfico de armas, venta clandestina de cohetes, venta de droga, violación, violencia intrafamiliar.